te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj. Murieron otros, pero ello aconteció en el pasado. Es la estación, nadie lo ignora, más propicia a la muerte. Se ha dicho que los hombres hacen todo lo que hacen con el único fin de enamorar mujeres. Que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Y de todo eso se hace el arte, de lo que está ausente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos Miseria de la Radiofonía de este 20 de julio de 2013. Mi nombre es Mario Daniel Villagra. Sepan que este programa, que saldrá por, como es habitual, FM Aire Libre en Colonia Avellaneda, en el 102.9, también en FM La Trup en Viale por la 106.5 y en María Grande a través de AM 1360 Estirpe Entrerriana. Decíamos, vamos a estar hasta las 6 de la tarde con una emisión especial debido a que estamos en un receso de vacaciones de invierno. Y bueno, vamos a pasar algunos momentos gratos, por cierto, que hemos pasado en estos cuatro temporadas de Miseria de la Radiofonía. Entonces, este es el programa número 8/4, es decir, programa número 8 de la cuarta temporada. Y vamos directamente a comenzar con nuestra primera convidación, nuestra primera propuesta para este día, y viene de la mano de una música, de una autora entrerriana, una autora que ha sabido disfrutar de las amistades de los músicos de renombre que ha tenido nuestra provincia, como el hecho del Zurdo Martínez, por ejemplo. Estamos hablando de Silvina López. Silvina López se acercó a Miseria de la Radiofonía cuando estábamos transmitiendo, creo que era la segunda o la tercera temporada, y nos regaló estos 20 minutos más o menos de su música y de su historia. Vamos a escuchar. Bueno, hola Silvina. ¿Cómo les va, chicos? Hola. Me alegro mucho de estar acá y, bueno, me encanta la bienvenida que me dan. No, gracias a vos por prenderte a esto, digamos. Hace poco salió una entrevista que anuncia, ¿no?, como decía Diana, la presentación de todos los viernes de junio a partir de las 21 horas aquí en La Endija, Gualeguaychú 171, y te definías como intérprete. Algo que me llamó la atención. Yo no sé mucho de música, ni de otras cosas tampoco, pero ¿por qué te definís como intérprete? Porque siento que mi tarea es profundizar, hermosear, llenar de colores, de sensaciones, lo que otros hacen. O sea, la cocina compositiva la hace otra persona. Pero todo lo que toco yo lo siento mío. O sea, no puedo tocar, no puedo interpretar algo que no sienta mío, ¿no? Cuando lo toco, deja de ser de otro. Es propiedad mía y de la gente, ¿no? Pero yo no compongo, ¿no? No me he dedicado a componer. Y mira, me viene una idea re linda que alguna vez me dijeron, que como que el compositor se podría comparar con el arquitecto que diseña la casa, ¿no? Y el músico, el intérprete, es el obrero que la construye para que el público la habite. Me pareció hermosa, así, la, bueno, como una imagen, ¿no?, que acerca la tarea. Bueno, sí. Mientras por ahí, que seguramente afinan las guitarras, viste que siempre afinan la guitarra, y si no queda lindo, más en la radio, porque vamos a tener un fondo, ¿podrías comentarnos, Diana, brevemente qué tenemos en la agenda? ¿Puede ser? Mientras Silvina López, que está aquí con nosotros, se prepara, seguimos con nuestro segmento, ¿no?, de la agenda. Dale. Cultural. Bueno, vamos a empezar por casa. Dale. Así que vamos a decirte que hoy, por ejemplo, hay cine como todos los miércoles. Perfecto. En la Andija, a partir de las 21 horas, se estará proyectando En el Séptimo Cielo. Ya sabemos todos que los radiopenistas entran gratis y el público de afuera, 5 pesos de entrada nada más. Después, bueno, música, ya dijimos, Silvina todos los viernes de junio, con una entrada general de 25 pesos. Y este viernes la artista que la va a estar acompañando es María Eugenia Figueroa, que fue fue alumna de ella desde muy pequeña. Uh-huh. Y pasando por el teatro, tenemos todos los sábados de junio, también a partir de las 21 horas, Memorama de Mario Cantú Toscano, con una entrada de 20 pesos. Después, para ir recorriendo los demás centros culturales de la ciudad, caemos al Juan L. Uh-huh. Para el jueves mañana empieza lo que sería el ciclo de la rockería. Van a estar tocando Inmisero y Vulcanícola, con una entrada general de 15 pesos. Y ahí también en el Juan L, todos los domingos se proyecta cine en lo que es el Espacio Inca. Este domingo se va a estar proyectando Familia para Armar, que es una película en la que actúa Norma Leandro. Uh-huh. ¿A partir de qué hora? A partir de las 20:30 horas. Y se va a proyectar domingo, lunes y martes a esa misma hora y con una entrada general de 3 pesos. Y descuento, como siempre, para jubilados y estudiantes. Así que tenemos ahora a las 9 cine aquí en La Endija. El viernes vinimos a ver a Silvina López a partir de las 9. El sábado tenemos rock en el Juan L. No, el jueves. El jueves. El sábado tenemos teatro. Sábado teatro. Domingo, lunes y martes. Cine. Cine. Y el miércoles a las 19, Miseria de la Radiofonía. Pero no lo hagamos esperar más, que la gente está furiosa ahí. Ella está aquí con su guitarra, Silvina López, una sonrisa que también habla mucho. Y así que, bueno, ¿con qué nos vas a deleitar? Y bueno, vos me pediste algo de Paraná. Algo de Paraná. Bueno, para mí decir Paraná es decir Zurdo Martínez. Además, la transmisión de las herencias, de las heredades, es una de las tareas que yo he tomado con mucho compromiso, ¿no? Mismo Walter Einse, ¿no? Mismo Horacio Castillo. Acá decís algo muy interesante en el diario, dice un registro humano de las cosas. Es así como, como te encarás la música. Y sí, creo que si el arte nos da algo es que nos rehumaniza, ¿no? Que nos vuelve a ubicar, nos vuelve a recordar qué somos, ¿no? Toda nuestra potencialidad, toda nuestra capacidad de emoción, ¿no? Poner el afecto y la emoción en el centro de la vida. Y bueno, eso pretendo, digamos, en mi trabajo artístico y en el escenario, ¿no? ¿Vos decís que nos rehumaniza el arte? Para mí, por ejemplo, personalmente creo que no hay humano sin arte. Claro. No hay ser humano sin cultura. Pero nos recuerda, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué la guitarra? ¿Y desde qué edad empezaste a tocar la guitarra? Y me eligió ella, a mí, a los 7 años. A los 7 años mi mamá me dijo, ¿querés estudiar? Y yo dije que sí, sin haber preguntado ni pedido previamente ni nada, ¿no? Había llegado una profesora al barrio. Así que digo, son esas cosas azarosas, que bueno, un poco que la guitarra me eligió a mí también, ¿no? Y bueno, y ha sido un destino. En ese destino llegaron personalidades y seres maravillosos como, bueno, como Walter Einse, como Eduardo Isaac, como Carlos Aguirre, como Miguel Martínez, como Horacio Castillo, como tanta gente, ¿no? Así que bueno, una agradecida a la vida de tanta gente hermosa que te acerca el arte, ¿no? Te has dedicado a la docencia, ¿no? Sí, plenamente. Este año cumplo 25 años de docente en la Escuela de Música. Y bueno, y les cuento un poquito a ustedes y a la gente que el recital del viernes es muy especial en mi afectividad, porque María Eugenia Figueroa, con quien vamos a compartir el escenario, que ahora es una mujer joven, hermosa, plena, plena con la música y plena con su vida, hace 15 años... entró en mi aula de la Escuela de Música teniendo 10 años y fíjate, hoy después ha pasado la vida y vamos a compartir el escenario. Así que estas son las cosas hermosas de la docencia también, el ver crecer y el ver florecer a otros, ¿no? Sí, María Eugenia también cada tanto hace un ciclo que se llama Mujerío. Exactamente, junto con Analía Bosque son las responsables de este ciclo, que ya es su tercera edición en el año 2011. Bueno, entonces nos predisponemos, vaya buscando una silla algo cómoda, ¿sí? Vamos recibiendo gente también. Así que escuchamos a Silvina López haciendo algo del sur de Martínez. Martínez, de mi guitarra a la villa. Un chamamé. Sensacional, Silvina López aquí en Miseria de la Radiofonía. Y bueno, si te quedan ganas de seguir escuchando, este viernes aquí en Gualeguaychú 171 a partir de las 21 horas, ella va a estar siguiendo con lo que empezó hace dos viernes. Estuvo todos los viernes del mes de junio aquí en La Endija, a una entrada súper accesible. No te digo el precio, vení y entrá. Pero bueno, Diana, que... había conseguido que Silvina venga aquí. ¿Tenía otra pregunta para hacerle? Sí, a mí me encanta sacar al artista y humanizarlo un poco, así que si no te molesta, te quería preguntarle sobre, en fin, estoy para decir, mujer, ¿te has enamorado, te has casado, tenés familia? Mirá que nunca me preguntan eso. Qué no, bueno. A mí me encanta hacer ese tipo de preguntas. No, porque hay que... Uno lo ve al artista y más vos, digamos, y como que lo atrapa y por ahí hay que humanizarlo al artista. Está casada con el arte. Sí, yo no quería preguntar eso, pero vamos a dejar que ella responda, a ver si es así o no. Lo afectivo es lo afectivo y el arte llena otro lugar, ¿no? No, no estoy casada, no tengo hijos, he decidido, digamos, no poner mi vida en la construcción de una familia, eso sí lo siento claramente a esta edad, tengo 43 años, y la verdad que cuando miro mi vida para adelante, la sigo viendo en la proyección de la docencia, o sea, la docencia es para mí mi maternidad, ¿no? Porque permanentemente veo crecer y ayudo a crecer, ¿no? Pero bueno, en este pequeño plazo de una mañana donde vos tenés 8 o 10 alumnos, ¿no? No es maternidad de tiempo completo, ¿no? Así que cuando veo mi vida, la veo realmente en un camino artístico y humano, de ayudar a crecer a otros, de dar lo que yo tengo, y no como madre de hijos. Al menos eso es lo que yo dispongo. Después la vida a veces te da cada sorpresa, ¿no? Pero no he puesto mi energía en eso, digamos, ¿no? Igual, bueno, mi vida afectiva es muy rica, es llena de afectos, de amigos, que cuido mucho, es un aspecto de mi vida que yo cultivo especialmente, y siento que en ese sentido también hago honor a la gran enseñanza que me dejó el zurdo Martínez, que era un tipo que manejaba el arte de la amistad, era un gran amigo. Ayer leía una nota hermosa de la revista El Colectivo, que le han hecho una nota hermosa que se llama El río ya no canta. Y hablan de él Jorge van der Mole, Cosita Romero, Juan Falú y Juan Manuel Alfaro. Maravillosamente, ¿no? Y ahí decía la gente, ¿no? No me acuerdo quién lo decía, que era un hombre para quien el apretón de mano era algo fundamental, ¿no? O sea, uh-huh. Esta cosa de la nobleza, con que se vive la amistad, ¿no? O el abrazo. Claro, ¿viste? Y el encuentro, ¿no? El encuentro con el amigo permanentemente a lo largo de la semana, eso era muy de él, ¿no? Y bueno, yo hago mío ese aprendizaje porque me ha costado llegar a eso. Y así que ahora sí cultivo y cuido los afectos de mi vida mucho. ¿Sé que has viajado? Muchísimo. No en este momento de mi vida, ¿no? Yo tuve una franja entre que fue, bueno, hasta el año 2000 más o menos, ¿no? Una franja de 10 años, donde concursé mucho, pues fue un poco la impronta que me transmitió mi maestro Eduardo Isaac, ¿no? La de salir al mundo a conocerse a uno mismo a través de los concursos, porque esos son los concursos, ¿no? Te disciplinan, te ponen a estudiar fuerte durante un tiempo y salís al mundo con tu hacer y ahí te reconoces y sobre todo definís lo cultural, porque yo me di cuenta de que era argentina cuando estuve en Europa. O sea, para mí la idea de identidad se decantó y se afirmó realmente como una experiencia al estar entre gente muy distinta, ¿no? ¿Algún paisaje o alguna anécdota que te haya marcado en alguno de esos viajes? A mí me marcó mucho México. Fue un país que me marcó por el placer, por el buen recibimiento, por el hermoso trato de la gente, el respeto enorme. Cómo se respeta al artista, al docente, a la persona que tiene un quehacer cultural, al menos esa fue mi experiencia, ¿no? Y fue muy general, o sea, en todas las ciudades donde fui me pasó eso, o sea, viste, cuando decís, bueno, acá hay algo en el país, entonces, porque si en todas las ciudades que vas sos recibido con una calidez especial, sos respetada, sos escuchada, hay algo en la gente de ese lugar, ¿no? Vos dijiste que es en el lugar del viaje, ¿no? En la distancia, donde uno se da cuenta cómo es el argentino, sí, entonces, sí. ¿Cómo son los artistas argentinos, ya que vos tuviste esa oportunidad de verlos? Yo la lo distancia. Que te puedo decir, el valor, por ejemplo, de lo que es tocar un ritmo de chamamé y sentir tu paisaje cuando estás en una reunión en Bélgica, qué sé yo, con griegos, con belgas, con alemanes, en ese sentido, ¿no? Digo, mira, esto es de mi cultura. Esto es un fruto de la cultura a la que pertenezco. Eso, estamos aquí con Silvina López, Diana de Arbo, en la agenda cultural de Miseria de la Radiofonía. Y esto que decía Silvina López recién de cuando uno está afuera y toca algo nuestro, es como que lo valora mucho más. Lo decía Méndez, Silvia Méndez, que hoy está en este momento en el Juan L. Ortiz. En la nota del diario decía, soy paranaense, entrerriana, argentina y latinoamericana. Bueno, para seguir regocijándonos los oídos con algo de tu música, ¿podríamos hacer algo de, no sé, Centroamérica? A decir verdad, recién le había dicho un valsecito, un vals venezolano. Les regalo algo de Venezuela. Bueno, vale. El conductor viene con pretensiones hoy. Es otro precio, ya lo habíamos dicho. Sí, afuera arreglamos. Muy bien, me parece muy bien. Claro, acá como hay humedad, se desacuerdan de la guitarra, son súper sensibles a esas cosas. Bueno, hay un autor venezolano muy querido, muy conocido, que es Antonio Lauro, y que es muy famoso por sus valses venezolanos, ¿no? Así que de Antonio Lauro voy a hacer el vals número 2. Silvina López con un tema de Antonio Lauro, ¿sí? Un vals venezolano, el número 2. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Sé que tiene que ir a otros medios ahora a promocionar el encuentro de... ¿Podés repetir, Diana, que se me fue? De intimidad, el viernes a las 21 horas. Otra pregunta crucial para el oyente, ¿Cómo hacemos? Me incluyo, ¿no? Dale. Si queremos adquirir alguno de... Yo sé que vos tenés CD grabados. Ajá. ¿Cómo hacemos? los que queremos. Bueno, Taringa. Que vengan, no, que vengan al recital y ahí lo pueden adquirir, que sí, me parece que siempre es la manera más linda de adquirir un disco, cuando escuchás al músico en vivo, ¿no? Y te llevas el disco a tu casa, ¿no? Así que también va a haber disco para comprar en... Sí, todo. por supuesto. Bien. Bueno, repetimos entonces, viernes, 21 horas, Gualeguaychú 171, Silvina López es la tercera noche, ¿sí? Así que queda esta y otra más. Este... seguiría escuchando si fuera por mí, pero eso queda al criterio del artista. ¿Quieren una más? Pero yo encantada. Sí, por favor. La verdad que escucharte me hace acordar a mis tiempos de estudiante de la escuela de música. Ay, qué lindo, qué lindo. Yo nunca llegué a tocar de esa manera, pero bueno, era medio mediocre. ¿Y qué estudiabas? ¿Guitarra? Guitarra y piano. Ahora la reportera. Cambiamos los roles. En una oportunidad vos me evaluaste, así que sí. Bueno, no empiece a pasarle trapitos ahora. La gente quiere seguir escuchando a Silvina López. ¿Con qué nos vas a...? Un pedacito de El Cielo, que es una pieza de Horacio Castillo que yo quiero mucho. Bueno. Y me despido con mucho agradecimiento de la frescura, simpatía y compromiso que ponen en esto que hacen. Bueno, muchas gracias. Entonces escuchamos a Silvina López con un poquito de El Cielo y así vamos a la tanda en Radio Cualquiera. Seguimos entonces con Miseria de la Radiofonía. Lo que acabaron de escuchar era la entrevista a Silvina López, su música, ella es autora, pero no ha publicado aún, pero la hemos escuchado en algunos íntimos y tiene canciones muy bellas, como las que acabamos de escuchar aquí en Miseria de la Radiofonía. Recuerden, este programa es especial porque no estamos en vivo, pero eso no quiere decir que no esté preparado, que no esté medido para que las cosas salgan lo más auditivamente escuchables y cómodas para ustedes, que ustedes disfruten. Esto va a estar saliendo, como ya lo dijimos, por tres radios, FM Aire Libre, aquí en Colonia Avellaneda, también por FM La Trupe en Viale y Estirpe Entrerriana en María Grande, esta última una M, que seguimos pidiendo justicia. Sabrán ustedes que fue volteada su antena hace dos semanas y todavía se sigue pidiendo esclarecimiento sobre esos hechos. Ahora vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a tomarnos unos minutos para que las tres radios que acabamos de nombrar sincronicen sus tandas sus tandas publicitarias, comerciales, iba a decir, que hacen posible que esto se sostenga. Y acá tenemos un dilema, ¿no? O tener los medios de comunicación para sostener nuestras vidas, o sostener nuestras vidas para tener un medio de comunicación, o tener un medio de comunicación, publicidades para lucrar, o publicidades para sostener nuestros medios de comunicación. Así que somos respetuosos con esas ideas, hacemos estos 5, 6, 7 minutos, no sé cuánto tomará, para continuar con esto que preparamos en Miseria de la Radiofonía. En el próximo bloque vamos a tener una algo que teníamos acostumbrado a hacer en Miseria de la Radiofonía, y era hablar de cine. Vamos a estar hablando con Tim Peters. Él es un filósofo, le pido atención, no por más que nada porque van a tener que como acercarse, porque es un estadounidense hablando en castellano, habla muy bien, se lo aclaro, pero Tim es filósofo, estuvo acá en la Argentina trabajando literatura y ha hecho análisis de películas muy interesantes como la que vamos a escuchar a continuación, que es Papá por Siempre. La tiene la señora que se disfraza de mujer para estar con... Bueno, esa, en breve vamos a estar comentando eso. Ahora, a continuación, escucharemos unos dos, tres temitas y volvemos con Miseria de la Radiofonía en este sábado 20, digo bien, no, 13, 20 es el otro. Vamos, vamos, sí, pausa. Aire de atardecer y sol tras el vitral, y un hombre de mujer que me viene a buscar, pálido contra luz y nube de papel, tinta sobre la piel, monografía azul, un gusto a realidad, una vereda al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el dejado jazmín medido de su voz, perfumando el confín de mi gris corazón. Si alguna cosa di fue mi intención de amor, si alguna cosa fui, tal vez solo intención. Aire de atardecer y sol tras el vitral, su gaviota de adiós, la línea del mar. Alguna habitación para morir de amor, vino barato y flor, dormida en un jarrón. Recuerdo que amo un tremendo, pero siempre al final mi memoria un tren. Cómo cuesta escribir, cómo cuesta cantar, pero qué hermoso el mar, que no vio sonreír, la luna en el balcón, los versos que escribí y el recuerdo mejor para sobrevivir. Un gusto a realidad, una veleta al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el lejano jazmín herido de su voz, perfumando el confín de mi gris corazón. Aire de atardecer y sol tras el vitral, y ese nombre de mujer que siempre me viene a buscar, pálido contra luz en una nube de papel, me queda la tinta sobre la piel, quedó hecho por la fundación. Aire de atardecer y sol tras el vitral, y un hombre de mujer que me viene a buscar, pálido contra luz y nube de papel, tinta sobre la piel, monografía azul, un gusto a realidad, una vereda al sur, la devoción del mar golpeando su inquietud, y el lejano jazmín su voz, perfumando el confín de mi corazón. Alguna habitación para morir de amor, vino barato y flor, dormida en un jarrón. Recuerdo que amo un tremendo y delante, pero siempre al final mi memoria un tren. Alguna habitación para morir de amor, vino barato y flor, dormida en un jarrón. Recuerdo que amo un tremendo y delante, siempre al final y te moví un tren. Miseria de la radiofonía, y como prometíamos antes de escuchar las tandas comerciales aquí en FM Aire Libre en el 102.9, también estamos saliendo por FM La Trupe en Viale en el 106.5 y en AM Estirpe Entrerriana 1360. Vamos a escuchar, como anunciábamos, a Tim Peters haciendo un comentario sobre esta película Papá por Siempre. Presten atención. Una vuelta por la cueva, cine y filosofía. Señora Doubtfire, o Papá por Siempre. La vocación de casi todos los hombres comienza por hipocresía, por imitación de lo exterior, por copiar lo que causa efecto. El que lleva sin cesar la careta del disimulo amistoso tiene que acabar por enseñorearse de aquellas actitudes benévolas. Cuando a su vez llegan éstas a apoderarse de él, entonces él será afable por completo. Así dice Nietzsche, nuestro amigo alemán, en su libro Humano Demasiado Humano. La máscara, la careta, solo permiten lo malo, los deseos reprimidos. En la peli La Máscara, con Jim Carrey, es así. Un hombre torpe y tímido lleva la máscara y, de repente, tiene energía y poder y sexualidad. Pero puede ser que una máscara nos permite ser bueno, que hace salir nuestra virtud, lo mejor. En la peli Señora Doubtfire, o Papá por Siempre, una comedia de 1993 con Robin Williams, vemos las posibilidades de la máscara. La historia tiene lugar en San Francisco, Estados Unidos. Después de un divorcio, un padre, Daniel, interpretado por Williams, quiere volver a ver sus tres hijos que viven con su madre. Daniel decide hacerse la niñera de los chicos para estar con ellos durante el día, pero tiene que disfrazarse primero. Se hace pasar por una señora inglesa de edad mayor, se llama Señora Doubtfire. Anda bien al comienzo y Daniel se convierte en lo que no fue en el pasado. Se convierte en alguien que puede organizar las cosas y limpiar la casa y cocinar la cena. Pero hay problemas cuando la ex de Daniel comienza saliendo con otro hombre, y durante una cena en que Daniel también tiene que juntar con el director de un canal de televisión, se descubre la verdad y la máscara se cae. Pero Señora Doubtfire no deja de existir. Aunque Daniel no puede seguir llevando el disfraz para ver sus hijos, ha conseguido su propio programa de televisión, donde interpreta a Señora Doubtfire como la locutor de un programa educativo para niños. La ex permite que Daniel vea a sus hijos más y todo termina bien, comiendo perdices. Bueno, en la República de Platón habla de un mito de un pastor que descubre un anillo. El anillo le vuelve invisible. Con este poder, el pastor asesina a un rey y se casa con la reina. Es decir, el poder de no estar reconocido permitió lo malo del pastor. Debemos preguntar, ¿qué permitió lo bueno de Daniel en Señor de Doubtfire? Es porque llevó la identidad de lo ideal, de lo que quería hacerse. Daniel quería comprobar que podía cuidar bien a sus hijos, pero lo ideal de cuidar fue una mujer jubilada, una abuela que no tiene otros problemas en la vida, que tiene la paciencia y la sabiduría para amar bien. Y Daniel se comprobó, hizo la metamorfosis. Y la prueba de su virtud, de que creó una persona buena en el mundo. Al final de la peli, tenemos que preguntar dónde está Señora Doubtfire, porque ella no existe nada más como persona real para la familia. Si él llevó el disfraz, no sería ella, pero él con una máscara. Ella existe solo en el éter de la televisión. Existe para chicos en San Francisco que mira el programa. Antes de la muerte de Jesucristo, en el libro de Juan, capítulo 16, dice Jesús, «Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis». Señora Doubtfire podía haber dicho lo mismo a los niños de Daniel, que ahora soy Señora Doubtfire y me ven como una persona. Pronto no me van a ver, pero de nuevo un poco y me veréis, pero en la televisión. Es decir, nuestras nuevas tecnologías de representación crean nuevas formas de milagros, de presencia metafísica, de la posibilidad para algo, para estar y no estar a la vez, ser y no ser. Daniel, en vestirse y ser Señora Doubtfire, hizo algo bueno, tuvo un momento virtuoso, y por eso ganó la inmortalidad televisual para Señora Doubtfire, para lo mejor de su ser. Es verdad que es difícil hoy en día creer en lo que creyeran las culturas del pasado, pero no es verdad que no creemos, que no sabemos creer hoy en día. Lo difícil, el trabajo para un filósofo es reconocer y ver, como dice Slavoj Žižek, cómo las creencias funcionan hoy en día, para reconocer dónde y cómo en nuestro mundo existen las posibilidades para lo bueno y lo malo, dónde y cómo existen los milagros y la inmortalidad. Ahora por la calle pasa un niño con una mano en el bolsillo del pantalón. Está contento y saca la mano del bolsillo. Abre la mano y suelta fiebres que ninguno ve. Yo solo veo su palma abierta a la luz. ¿Y él qué ve? Chile tiene que ser un mejor país. Chile tiene que estar a la misma educación que otros países. Es injusto lo que están haciendo porque la educación tiene que ser gratis o más barata porque es muy caro. Es que cobra mucha plata por estudiar en la universidad. Y yo encuentro que las carreras de la universidad son muy caras. Chile no se vende. Mi hermano y yo queremos que nuestra educación mejore, no que empeore. Calidad de infancia. La educación sea gratis, obviamente. Sí, para que la educación sea gratis. Para estudiar en la educación gratuita. ¡Venimos a protestar! Se alegra la mañana. Porque estoy en un colegio mercado, pagamos 45 mensual, no hay beca completa. Nosotros estamos protestando por una mejor educación y para que las cosas que falten aquí se puedan tener. Por una claridad de infancia. Todos tenemos que tener todo lo mismo derecho. Me parece bien porque vamos a hacer un cambio. No creo que el Piñera sea tan... Somos 9 niños y un computador y nosotros somos lentos para escribir porque todavía no sabemos. ¡Tiene que mejorar el gobierno! La ha hecho muy mal, ¿no? Muy mal, porque él tiene que decir que sí nomás, po. porque todos tenemos que tener los mismos derechos, todo lo mismo de educación. Abre un paso a la luz que viene como una novia a los 15 años. ¿Y qué hace el niño con esta luz en su palma? Mientras todos trabajan para hacer dinero fuera de esta luz, encerrados afuera de esta luz que es imposible mirar sin una luz adentro. Vos, que tanto nacés de esta luz. Seguimos en Miseria de la Radiofonía y lo que habíamos escuchado anteriormente anterior a la luz de Chile, que es lo que terminó recién, era la voz de Tim Peters, que hablaba sobre los roles de la mujer y del hombre en la película. Pero también luego fue bonito escuchar a Juan Gelman haciendo una poesía sobre la luz del niño, la luz de Chile y la educación, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, con el programa que hacemos nosotros, el proyecto Miseria de la Radiofonía, que es un poco la educación y la comunicación a la par. Vamos a... Escucharon bien. Hablamos de educación y de comunicación. Y hay una perla en este campo, y es Laura Gutiérrez, la licenciada Laura Gutiérrez, que en este momento quizás tenga otro título, pero lo que no hay que tener duda es el reconocimiento que hay, que se tiene sobre Laura Gutiérrez en cuanto a la temática del género, la política y el arte, que es un camino que ella ha recorrido en este campo, como decíamos, de la comunicación y la educación, hablando de género, de política y de arte. Y un día, luego, en sus viajes, ella está en Buenos Aires en este momento, estuvo estudiando en Europa, y anduvo por Paraná, y fue muy lindo tener esta visita en Miseria de la Radiofonía, y es muy lindo también poder compartirla nuevamente a la entrevista con Laura Gutiérrez sobre género, política, arte, una visión sobre la vida. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, ahora sí, 7:15. Casi. Empezamos. ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien, buenas noches, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Bueno, en el cuadro, vamos a decir, empezar a hablar del arte, ¿no? Pero en el cuadro que nos visita Laura Gutiérrez, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, en Comunicación Social, está haciendo una maestría sobre género en Europa, ha viajado una beca, ahora nos va a estar contando un poco sobre eso, pero la semana pasada, igual que mañana, se están desarrollando unas jornadas de debate, reflexión sobre las prácticas políticas y los discursos de género en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. Y en la jornada que estuvo Laura Gutiérrez, que está aquí con nosotros, se trató el peligro de una sola historia. Ese era el título disparador. Bueno, contanos un poco más a mí, a la audiencia, cómo estuvo la jornada y cuáles serían tus aportes, si podríamos llamarlo así. Bueno, en primer lugar, más que nada, además de lo que fue mi participación en la jornada, es destacar el trabajo que se está realizando, que se está trabajando entre ACMER y la Facultad de Ciencias de la Educación con este seminario que es tratar de trabajar la cuestión de la educación y los discursos de género. O sea, está apuntada no solamente a profesores, sino también, bueno, a gente que le interese la educación no formal, y que quiera poder empezar a discutir con otras, con otros, de qué hablamos cuando hablamos de género y qué podemos pensar como educadoras y educadores cuando hablamos de género. Sé que no pude estar en el primer encuentro, pero bueno, ya vamos dos. Mañana quiero invitar también a todas y todos los que quieran participar y poder ir al último encuentro que se va a hacer. Mañana veníamos en ACMER, pero mañana vamos a estar en ACMER Central, que es ahí en calle Rivadavia o Alameda de la Federación, perdón, 114. Mañana a las 6 de la tarde para también el que quiera y pueda participar. Vamos a seguir también discutiendo sobre estas temáticas, género y educación y prácticas políticas. Básicamente lo que se trabajó el jueves pasado, que estuve, bueno, estuve yo, también estuvo Eleonora Friedrich, Luciana Basso y Mauro Fioramonti, estuvimos los cuatro coordinando la jornada del día. Y bueno, la intención era poder discutir, ampliar un poco lo que se había trabajado el primer día, que era sobre la cuestión de género, también desde otras historias, digamos, ¿no? Por eso era la idea de el peligro de una sola historia, tratando de poder pensar el género también atravesado por cuestiones de etnia, cuestiones de raza, cuestiones de elecciones sexuales, lo que muchas veces se denomina como la diferencia, la diversidad o las demás historias, que parece que tienen que acotar o decir algo como un apéndice a una historia. Pero bueno, la idea era romper un poco con esa idea, digamos, y por eso poder discutir que no solamente estamos pensando desde un lugar o desde una historia, ¿no? Era un poco atravesarlo por ahí. Y estamos con Laura Gutiérrez hablando sobre las jornadas de reflexión, debates, relación entre educación y comunicación y una visión del discurso desde una visión de género, pero justamente la novedad, o desde mi punto de vista puedo decir que es una novedad, fue esto de no solamente ver la cuestión de género como una polarización entre dos géneros, sino estos que recién mencionabas de cómo tolerar al otro, cómo son, hay diversas personalidades y una diversidad, ¿no? ¿Cómo llegar a poder entender eso? Sí, sí, básicamente también era discutir un poco esto, ¿no? ¿Quién es el otro? ¿Quién se para en el lugar de pensar que hay un otro? Entonces, por eso la articulación con el lugar desde donde venimos, la historia personal, la historia social, política, económica, de donde venimos nosotros como individuos, pero también colectivamente. O sea, las diferencias. Se trabajó a partir de un video de una escritora, que es una escritora nigeriana, donde ella narraba su relación, en primer lugar, en la infancia a partir de la escritura y la literatura. Y cómo había estado marcada en un primer lugar por la literatura anglosajona, digamos, ¿no? Y cómo ella había también, a partir de que había ido creciendo y que se había hecho narradora, escritora, y se había empezado a preguntar también por lo que era su identidad africana. Y había también entonces, a partir de ahí, comenzado a buscar, a indagar poetas, escritoras, escritores, nigerianos particularmente, y africanos en general. ¿Por qué decía ella? Porque eso justamente le permitía poner en discusión ciertos imaginarios con los que había crecido de chica, digamos, ¿no? En general, si siempre habíamos leído un tipo de literatura o cierto tipo de literatura, a lo cual ella estaba muy agradecida porque decía que, por supuesto, le había agudizado mucho su imaginación y la posibilidad de leer y la posibilidad de escribir. Pero, sin embargo, se sentía también cuando descubrió esos escritores y esas escritoras africanas y nigerianas, una identidad particular que la atravesaba de lo que había sido su vida, digamos, ¿no? Cómo se reconocía en esos personajes, en esas historias, y cómo también a partir de eso lograba discutir muchas veces lo que los demás esperaban, que un discurso sobre qué era ser nigeriana, y cómo, si se pregunta por esa identidad, también lo podía discutir, ¿no? Porque si ella decía, se encuentra, narraba su encuentro con gente en Estados Unidos, y cómo esa gente también esperaba que ella dijera un cierto discurso que en Estados Unidos existía sobre lo que era Nigeria, que ella también decía no tenía nada que ver con lo que nosotros vivíamos ahí. O no es que no tenía nada que ver, pero bastante diferente, digamos. Está aquí con nosotros Laura Gutiérrez, licenciada en comunicación social, está haciendo una maestría en género, la relación entre arte, política y género, y trae algo muy interesante que es la pregunta, ¿qué es ser argentino? ¿Qué es? Vos decías el otro día que, como también lo decía Silvina López la semana pasada, que uno por ahí empieza a dimensionar qué es esto de ser latinoamericano argentino una vez que está fuera de su país. Pero fíjate vos que es más importante la reflexión, de, me parece, de cómo llegar a ese estado, ¿no? Porque si esperamos a que todos podamos salir afuera y volver, no vamos a poder dar ese quiebre. Pero es importante el quiebre este de reconocerse, empezar a reconocernos como latinoamericanos, como, bueno, argentinos, como parte de latinoamericanos, en una cultura muy colonizada, muy, y para también empezar a preguntarnos quién escribe realmente la historia, porque hablábamos hace poco en una mesa con una persona muy implicada en la actividad política, social, gremial de los años 70, 80, 90, ¿viste? Me decía él, todo este problema que con Eve de Bonafini, nosotros estuvimos con un grupo y la trajimos a Eve en el 91 y se escondían para mirarla. Y hoy habla de Eve Bonafini cualquier persona, pero repite lo que dicen los medios. Sí. Me fui un poco de las ramas, Laura, pero vamos a escuchar algún tema musical, Federico, que tengas por ahí. Y después seguimos, si te parece, hablando un poquito más. ¿Sí? Dale, dale, dale. ¿Pero vos ahora querías redondear con algo? No, si querés lanzamos con la discusión de la identidad o cómo una se pregunta por la identidad. Pero bueno, dejamos la pregunta picando entonces, dale, para después del tema. Venimos con más Miseria de la Radiofonía y con más de aquí de Laura Gutiérrez, que está aquí visitándonos. Vete por favor, no me atormentes, grábate en tu mente nuestra despedida, ya no queda nada de la cita aquella en que brilla de besos, me lo diste todo, diluvio de besos, tempestad de amor, ansias incontables de unir nuestras vidas. Y a pesar de todo, partir fue mi muerte. Murieron mis ilusiones y no resucita si no vuelve aquella nuestra amor. diluvio de besos, tempestad de amor, ansia incontable de unir nuestras vidas. Y a pesar de todo, partir fue mi muerte. Murieron mis ilusiones y no resucita si no vuelve aquella nuestra última cita de amor. Y el goleador es así. Siempre está para mandar la guarda. Tiene ese olfato de gol que ninguna ciencia social podrá explicar. Hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar, pero para todo lo demás existe la concepción materialista de la historia. Para que las discusiones no queden en el café, te invitamos a formar parte de La Miseria de la Radiofonía. Miércoles de 19 a 21. La Miseria de la Radiofonía, segunda temporada. Por cualquiera, 94.3 FM. Hay cosas que... Seguimos en Miseria de la Radiofonía, las 7:30, como se dice, 7:30, así. Y seguimos aquí con Laura Gutiérrez, licenciada en Ciencias en Comunicación Social, en la Facultad de Ciencias de la Educación, eso quise decir, que está realizando una maestría de género y su relación con el arte y la política, pero ya vamos a llegar a ese tema. Ahora vamos a ir directamente a género. Sí, ¿qué entendemos? Podemos entender por género, Laura. Bueno, a ver, aplazamos la pregunta que dejamos, ¿eh? Ah, disculpa. Dale. Un saludo para el profesor Rafim, que está escuchando el programa, y la saludaba a Laura, y bueno, Laura se va a despachar con esto. Es bastante difícil igual explicar qué entendemos por género en un minuto y medio y... Un poco más. En la radio, pero... La idea más fuerte que nos tiene que tenemos que trabajar y que trabajamos constantemente es desnaturalizar o tratar de criticar constantemente los roles que tenemos asignados. Supuestamente, o tenemos una sociedad que en general divide esos roles entre mujeres y varones, ¿no? Por suerte, y en Argentina también se viene discutiendo también lo que son las identidades sexuales y los roles de género por fuera de esta dicotomía mujer-varón, lo cual me parece que es seguir expandiendo esa categoría de género, que lo que viene a decir es, en primer lugar, que si biológicamente podemos tener diferencias anatómicas, hay gente que habla de mujeres-varones, otros que hablan de hembra-macho, tratando no como... enfatizar lo biológico y azaroso de que bueno, ahí se hacen bastantes críticas y yo estoy de acuerdo con esas críticas, pero no es el caso de ponernos acá, sobre el cuerpo, digamos, ¿no? Pero lo importante es cómo sobre ese cuerpo sexuado diferencialmente, o que es diferente, entre comillas, se han históricamente puesto expectativas, valores, socializaciones diferentes. Es decir, si de acuerdo, entre comillas, al cuerpo en que azarosamente nacemos, se nos van a adjudicar y se nos va a educar de un modo diferente, de acuerdo a eso, a la expectativa que socialmente, particularmente en la familia, en la sociedad en que vivimos, en los lugares, se nos va a educar eso diferente. Eso sería como la socialización del género. Y para eso se utilizó y se utiliza todavía hoy esa categoría de género. Digamos, ¿no? Para hacer énfasis en que las acciones que tenemos, los valores con los que nos educan, son valores que son históricos, es decir, que son modificables y que han sido diferentes y que por suerte se modifican a través de la historia, a través de las luchas personales y sociales, colectivas. Básicamente eso, o sea, me parece que me enredé, pero lo que pasa es que empiezo a pensar, porque bueno, particularmente el concepto género ha sido un concepto muy, muy vivo, digamos, ¿no? Lo que ha sido la discusión teórica y la discusión política de los movimientos sociales que utilizan esa categoría. Entonces está en constante revisión, pero bueno, básicamente por lo menos tratar de pensar eso, que es una categoría que trata de desarticular la naturalización de los valores, de las acciones. Sí, Laura Gutiérrez resaltaba esto de que la discusión sobre género está, es como que justamente se está discutiendo continuamente y en un largo de 40 años ha producido mucho. Quizás es un buen ejemplo para otros campos, vamos a decir así, de discusiones políticas, teóricas y de producción. Para entendernos sería. Sí, bueno, completamente. Para mí, que todavía en algunos casos a veces no está tan reconocida, y sin embargo es una, la teoría de género, digamos, las teorías feministas y en general las teorías, los que se han denominado teorías queer, constantemente discuten todo el campo de las ciencias sociales. Es decir, discuten en la lingüística, discuten en el lenguaje, discuten la sociología. Discuten la comunicación social. ¿Por qué? Porque el género justamente es una categoría que atraviesa todas las relaciones sociales, que es donde nosotros vivimos, en las que nos movemos constantemente. Y no solamente eso, sino que el género, justamente porque implica, nos implica en la vida personal, o sea, cotidianamente y desde lo más profundo de nuestro ser, digamos. Entonces también está atravesada justamente por estas categorías que hablábamos antes de la etnia, la raza, la clase, y también abre justamente el panorama para pensarlas en conjunto. Y es una categoría y son teorías muy vitales que en constante discusión y en constante lucha con las ciencias sociales en general, digamos, ¿no? Al interior de las ciencias sociales. Sí, es interesante porque desde una discusión de género se puede ir por más, es decir... no queda en algo sindical, por ejemplo, ¿no? Solamente, no queda en algo político tampoco, sino también va una lucha directamente sistémica, ¿no? Cuando por ahí decían en los carteles, y ahí ya nos podemos ir para Europa, en estos carteles decíamos, claro, que el sistema, no es que nosotros seamos antisistémicos, sino que el sistema es en contra de nosotros, del humano, ¿no? Y bueno, creo que designar roles estáticos, ¿no? Por cosas azarosas que son como nacemos, con diferencias, ¿no? Se tiene que transformar en una lucha para también terminar con otros roles. Sí, claro, claro. Lo fuerte de la teoría en general, de la teoría de género, es que articula eso, y además la vieja consigna feminista, que además es político en el amplio sentido de la política, digamos, ¿no? Es decir, que realmente apuesta a modificar la vida humana y a modificar cómo nos relacionamos, cómo pensamos nuestra economía, cómo pensamos nuestra sociedad. O sea que lo que creíamos que era personal no solamente no es personal e individual, sino que es colectivo y sino que se debe discutir y que es político. Político en eso, en pensar una sociedad distinta para todas y todos. Y no, solamente una aclaración, que igual sí. Por suerte un poquito antisistemas también somos. Sí. No, digo, en cuanto a la... Falta que me diga, somos revolucionarias. Vamos a escuchar algo más que seguramente debe tener preparado nuestro operador estrella, Federico Bimber, como siempre está preparado. Y luego seguimos hablando con Laura Gutiérrez. Ahora sí vamos a hablar de lo que pudo vivir ella en este M15, como se conoce acá, que son las movilizaciones en España. Y bueno, para hablar también un poco de lo que está pasando en Europa. Vamos a un tema y enseguida volvemos con más miseria de la radiofonía. ¿Cuántas lunas que se van

que nos llamen como quieran. Pero no nos comemos el cuento. El último gran relato. Los jueves, a las 20, por Radio Cualquiera. El último gran relato. Porque acá tenemos la posta, pero... posta. ¿Tenés algo más importante que hacer los sábados de 17 a 20? Reponerme de la resaca de anoche, ir al Rosedal a tomar unos mates, mirar el Barça de Messi, organizar la salida de la noche y jugar a la Play. Bueno, seguro que sí, pero si tenés ganas, no podés escuchar aunque sea un ratito. El Garaje del Rock, sábado de 17 a 20 en Radio Cualquiera, 94.3. Hay radios mayores con palabras cualquieras. Hay radios cualquieras con palabras mayores. Los jueves de 17 a 19 horas por Radio Cualquiera 94.3. La otra tarde vi caer veneno otra vez y ahí estabas tú. El avión fumigador te sobrevoló y ahí estabas tú. Ayer mismo vi un ave desplumada. El veneno la dejó achicharrada, agonizaba. Después vino otro avión, vuelta a fumigar, y ahí estabas tú. Cuanto más has de esperar, te envenenarán, y ahí sigues tú. Yo no sé si tú me entiendes, si te indigna o te resigna, solo sé que del avión me defenderé. Haz lo mismo tú. Te cantamos la justa. La aspersión de veneno desde el aire es un crimen, una agresión contra el ambiente, la flora, la fauna y la gente. Responder a ese ataque es legítima defensa. Paren de fumigar. Un mensaje del Grupo de Reflexión Rural, www.grr.org.ar. Desde La Endija, Radio Cualquiera, 94.3. La miseria se hace carne, corre por las venas, hasta llegar a tu cabeza. Así comienza este viaje por las fibras de Internet. Escúchanos en www.rnma.org.ar. La otra noche gritaban que se quema, que se quema, pero nadie sabía dónde era, dónde era. Los bomberos corrían calle arriba, calle abajo, pero luego sucedió que nadie en el pueblo se enteró. Seguimos en Miseria de la Radiofonía. Cuando faltan 15 minutos, vamos a redondear para las 8 de la noche en Paraná, Entre Ríos. Les recordamos que estamos saliendo por internet en laretaguardia.org.ar, ¿sí? Una página de internet de los compañeros de La Retaguardia M770. La Retaguardia M770 es un blog, ahí se puede escuchar el programa que está saliendo al aire y en vivo por la 94.3 en Gualeguaychú 171 en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Y seguimos con Laura Gutiérrez, ella es licenciada en comunicación y está haciendo una maestría en estudio de género y la está realizando en Granada, en España, al sur de España. Previo a llegar a Granada estuvo en Bolonia, Italia, y ahora ha regresado a Granada. ¿Es así, Laura? Sí, exactamente. Fue el año pasado en Granada. Bueno, en realidad fue un año en Granada, 7 meses en Italia, en Bolonia, y ahora volví para Granada. Y bueno, contanos un poco qué es lo que estuviste trabajando. Ya nos contaste que estuviste trabajando, pero allá vamos a desarrollar un poco más. Bueno, básicamente el máster se basa estas dos universidades, porque es un máster conjunto, digamos, de la Comunidad Europea. En Granada se trabaja bastante desde los movimientos sociales, teorías de, sobre todo, sociología, derechos humanos y legislación y por ahí. Y en Bolonia se trabaja básicamente, los seminarios que yo tenía eran de estudios culturales, literatura, estudios poscoloniales y literatura, y era más mi perfil, digámosle, de algún modo, que tiene relación con el arte y la política, y el género, el feminismo, directamente, le llamo yo, que es lo que estoy trabajando. Eso es lo que estoy haciendo yo, que es el trabajo. O sea, estoy trabajando sobre artistas, en estos momentos, artistas argentinas, un colectivo de artistas mujeres que trabajan en Buenos Aires y La Plata, y otra artista que es de Buenos Aires. Y bueno, básicamente estoy trabajando con ellas a través de sus obras y ver cómo han discutido desde el arte lo que hemos tratado de discutir aquí sobre el género, claro. ¿No? Y bueno, y las problemáticas en general. Sobre género, sobre las mujeres o el feminismo, sobre el deseo, el cuerpo, la sexualidad. Lo que se puede pensar. ¿Podés decirnos los nombres de las artistas? Sí, claro. Con la que más estoy trabajando se llama Vera Griom, o Griom, depende de cómo lo quiera pronunciar cada cual. Con ella es básicamente con quien estoy trabajando. Y después con un grupo que no tiene nombre, todavía es un poco nene. Pero bueno, una de las artistas, o artivista, como le gusta definirse a ella, es Paola Raffetta, se llama. Pero bueno, es un colectivo que ahora recién está por estrenar un par de trabajos que están haciendo. Así que bueno, trabajan un poco sin nombre todavía. Y bueno, y ahora te vamos a poner en la función. Vamos a hablar de función de corresponsal. Ahora ella se convierte en corresponsal de La Miseria de la Radiofonía y nos va a contar... ¿Cómo viste la situación en España, las carpas que decían, ¿no? El M15? ¿Vos que estuviste ahí caminando esas calles, como te decía en la invitación, ¿cuál es la percepción que podés transmitirnos? Yo por mi parte, y por suerte la del entusiasmo. La verdad es que, yo me entusiasmé mucho con lo que estaba pasando allá. Estuve más que caminando las calles de acampada en las calles, claro. Estuve bastante ahí en lo que fue Granada, que realmente fue una ciudad que se movilizó muchísimo. En proporción ha sido una de las ciudades que por cantidad de habitantes que tiene ha estado, digamos, más a como Madrid o Barcelona. Ha estado mucha gente, me salió en español. La verdad es que yo estoy muy entusiasmada, a pesar de que he escuchado por ahí análisis. Sobre todo, no tanto en Argentina, bueno, allá también al principio, ahora no, porque realmente el movimiento, por suerte, se ha diversificado, está logrando cosas bastante importantes que todos aseguraban una muerte lenta y segura de las acampadas, de las asambleas populares. Y bueno, ayer, el domingo, hubo una manifestación que, bueno, no sé si, creo que salió igual en bastantes diarios, que reunió a 1 millón de personas en toda España. Entonces realmente ese fue como el toque de preocupación para la clase política dirigente, por decirlo de algún modo, y de entusiasmo para la gente que viene participando en las acampadas. Yo estuve, bueno, los últimos 15 días, desde que empezó el 15 de mayo hasta el 2 de junio, que me volví para acá, y realmente pasé de la primera asamblea, que hubo 200 personas, al día siguiente, que Granada fue, junto con Madrid, la única ciudad desalojada esa noche donde se hacen los disturbios en Madrid, que son los más conocidos. Uh-huh. Y al otro día, en la acampada y en la asamblea de Granada, hubo 4.000 personas. 4.000 personas. Escuché por ahí que 10 millones de personas no fueron a votar a las elecciones últimas en España. O más. O sea, en realidad, el movimiento comienza justamente el 15 de mayo, que era una semana antes de las elecciones regionales, digamos, ¿no? Lo que sería acá gobernador, intendente y concejales. Se realiza como esta manifestación en contra de lo que iba a ser esas elecciones, o en crítica a, por eso la consigna de queremos una democracia real ya. Y básicamente lo que, digamos, lo que hay en las elecciones, en España no es obligatorio ir a votar. Digamos, no tienen voto, cada cual va si quiere. Y tienen un promedio de general de voto de 40%. Solamente lo han superado cuando fue lo de Atocha, lo de los atentados de Atocha, que votó el 60% de la población. Y en estas elecciones, que también vota el 60% de la población, pero claro, no vota el otro 40% restante, claro, que en cantidad de millones no sé cuántos son, pero sí que son muchos. Que también ha sido otro gran debate y otra gran crítica al interior mismo del movimiento y las asambleas, ¿no? Porque bueno, después del 15M y de toda la primera semana de acampadas y de asambleas populares, que son eso, en un promedio en Granada de 4.000, 2.000, 3.000 personas por asamblea por día en la plaza principal de Granada, o en la plaza del ayuntamiento en realidad, de la casa de gobierno, digamos, y gana después, arrasa el PP en toda España. El PP gana absolutamente, el PP sería el partido de derecha declarado, ¿no? Porque claro, no es que los hay peores, pero sería como de los que gobiernan el de derecha. Y arrasa España. Entonces eso fue siempre como una gran crítica al propio movimiento. Es decir, bueno, parecen, le hicieron el juego a la derecha o le hicieron el juego al PP. Yo creo que eso de suyo estaba descartado aún antes del movimiento 15M, porque todo el mundo sabía y todas, digamos, todos los pronósticos iban a que el PP arrasara en España. Pero bueno, aún así eso creó bastante desconcierto aún en la gente que estaba participando. Pero lo bueno fue que no paró ahí, por suerte, porque si no creo que le hubiéramos dado la razón a todos aquellos que no creían que se estuviera gestando algo, más allá de las diferencias, las diversidades que hay dentro del grupo, de la gente que está... Y ¿no? Pero se piensa dar, se habla en términos de dar la disputa política, crear una herramienta, ya sea de los movimientos sociales, de las asambleas, porque el panorama que se viene para Europa en general es políticas de ajustes y gobiernos que, sí, que cumplan esas políticas de ajuste. Y a su vez, en las acampadas, en lo que está pasando en Grecia también, comienzan a aparecer consignas, ¿no? Por ejemplo, sí, sí, en Grecia estaba el no pasarás, no pasarán, que es de España, de la guerra civil, bien. De la guerra civil, de la República, banderas del Che, ¿no? Hasta la victoria siempre. Sí, ahí, o sea, lo que pasa es que ahí en primer lugar habría que preguntarse qué estamos entendiendo por política. Porque también esa es una gran disputa que hay en estos momentos. Digamos, ¿qué entendemos por política y qué es lo que, entre comillas, el movimiento busca por política? ¿Y qué es lo que la gente está pensando? Porque mucha gente dice, bueno, pero si no se hacen en un partido político, no es política. Y lo que por ahora se está diciendo es, estamos haciendo política porque hay un millón de personas que están en la calle. Y eso creo que tiene que ser la lectura por la de nosotros, por lo menos por ahora, más entusiasta en el sentido de decir, algo está pasando. Si no pretenden, o por lo menos por ahora, no hay discusiones sobre armarse como partido político, por decirlo de algún modo. Pero sí se viene trabajando hace un mes en diferentes acciones que yo por lo menos considero que sí son políticas. Por ejemplo, ahora, bueno, la manifestación del domingo fue la primer gran acción, ¿no? Se está haciendo, se empieza a partir de mañana lo que se está dando en llamar la marcha popular indignada de toda España. Van a salir 6 columnas desde todos los puntos más limítrofes, digámosle, de España para llegar a Madrid el 25 de julio, si no me equivoco, para llevar un petitorio, digamos, de referéndum popular. El referéndum popular está propuesto para el 15 de octubre, o sea, eso sí se está trabajando en eso, que no tiene carácter vinculante, pero si realmente viene siendo y cada vez con más gente, creo que tampoco van a poder cerrar los ojos hacia eso. Claro, y el referéndum plantea... Por ahora el referéndum... leyes... Sí, el referéndum plantea la inconformidad de la gente sobre las leyes de elecciones. Claro. Pero ese es un punto bastante menor. Sí, en realidad sí, lo que está planteando es la no aceptación del pacto del euro, que se ha dado en denominar el pacto del euro, que se va a votar en la próxima semana por la Comunidad Europea, que en realidad es, bueno, un acuerdo para mayor flexibilización laboral, más recortes en salud, educación, a lo que estamos acostumbrados. Los paquetes, privatizaciones de muchas empresas, despidos, bueno, vienen por ese lado también. Sí. Flexibilización. En España lo que es pensiones, jubilaciones, digamos, ya se hizo. Se estiró, o sea, sí. Se pactó estirar las pensiones hasta los 67 años. Más. Sí, cuando yo sea grande, vamos a llegar a los 70, con suerte. Primero hay que llegar a los 70 y después encima que te den la jubilación. Pero bueno, así que eso en España ya, obviamente que ya se hizo y se va a seguir haciendo. Porque es eso. O sea que la crítica más fuerte en estos momentos es la no aceptación del pacto del euro por parte de España, que también es bastante difícil que España no la acepte. Obviamente que la va a firmar junto con todos los demás países. Así que básicamente la primera crítica es esa. La otra es, España está teniendo muchísimos problemas con lo que son las ejecuciones de hipotecas, ¿no? Que en contrario con lo que ha sido acá, no solamente si, por ejemplo, a vos te sacan tu casa porque no pagas la hipoteca, ¿no? Generalmente te la tasan antes de sacártela y te la evalúan en X porcentaje que nunca alcanza la deuda que vos debías. Uh-huh. Entonces, te sacan la casa, pero tenés que seguir pagando tu deuda. Por más que no tengas trabajo. Uh-huh. No, o sea, acá te sacan tu casa y te sacan... O sea, se termina, la deuda se ejecuta. En España vos debés seguir pagando esa deuda. O sea que eso es la modificación, obviamente, de esa ley. Y además, por suerte, en toda esta semana se han parado muchas ejecuciones de estas hipotecas. O sea, la gente está saliendo a la calle. Un poco lo que pasaba acá cuando eran... cuando fue todo el movimiento de la gente del campo en el 90, 95, ¿no? Que se iban a ejecutar las tierras de la gente. Bueno, el tractorazo de aquella época, un poco lo que está pasando allá ahora. Esta semana se pararon entre ayer y hoy 7, 8, que parece poco, pero es mucho, digamos, ¿no? Para una sociedad que hasta hace un mes se podían seguir ejecutando las casas de la gente y la gente quedarse en la calle. Bueno, que esté moviéndose para que eso se pare. Sí, se están preocupando por cuestiones, en este caso, habitacionales. El techo, cómo ver el problema de la casa. Sí, en general, además, es gente que se ha quedado sin trabajo, digamos, ¿no? O sea, que es gente que ya de por sí está sin empleo, además se va a quedar sin vivienda. Así que, bueno, básicamente eso. Básicamente eso. Bueno, básicamente eso es lo que pudimos hablar, Laura. Gutiérrez, que está aquí con nosotros en Miseria de la Radiofonía, desde ya muchas gracias. Y bueno, gracias, veamos cuando, si hay otras novedades, el micrófono está abierto, ya sos parte de Miseria de la Radiofonía. Bueno, muchas gracias. Dale, estamos en contacto y esperemos que sigamos discutiendo y hablando. Lo mismo, reitero la invitación para mañana. Dale. Para el trabajo, la invitación, digamos, a discutir este proyecto de educación y discursos de género en ACMER Central mañana a las 18 horas hasta las 20:30, 21 horas para discutir educación y discursos. El discurso de género, decía Laura, y parece que este programa no tiene nada que ver con nada, porque de repente yo también me estoy escuchando cómo me pongo en las entrevistas y cómo me estoy poniendo ahora también, que es otra de las cosas. Ya estamos ahí de llegar a las 9:30, creo, de la hora, más o menos es la cuenta que uno está sacando. Es buen momento para escuchar algunos temas. Y de paso hacemos, como ya saben, la coordinación para que las tres radios puedan hacer sus tandas comerciales. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la gallina el maíz, para los pollos el arroz. Para la vieja los viejos y para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. Para la vieja los viejos. Para la muchacha yo. Una vieja me dio un beso que me supa cucaracha. Una vieja me dio un beso que me supa cucaracha. ¡Qué vieja tan atrevida! ¿Dónde había tanta muchacha? ¡Qué vieja tan atrevida! ¿Dónde había tanta muchacha? ¡Qué vieja tan atrevida! ¿Dónde había tanta muchacha? ¡Qué vieja tan atrevida! ¿Dónde había tanta muchacha? ¿Dónde había tanta muchacha? Siete meses se han cumplido, que me cuide entre un sanjón. Siete meses se han cumplido, que me cuide entre un sanjón. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. Seis muchachas me sacaron borrachito por el ron. La mujer villanuevera no le gusta currulao. La mujer villanuevera no le gusta currulao. Pero con el hombre ajeno baila mambo medio lao. Pero con el hombre ajeno baila mambo medio lao. Pero con el hombre ajeno baila mambo medio lao. Pero con el hombre ajeno baila mambo medio lao. Baila mambo medio lao. Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla. Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Que te llegue a la rodilla. Escuchábamos a los gaiteros de San Jacinto, La Maestranza. A continuación, escuchamos a Bebo Anchulo Valdés, Cuba Jazz. We'll be right back. montarte un guaguancó. Un guaguancó sabroso que tenga la tradición de los rumberos buenos, y que se cante como es, y que se toque como es, para decir: Mexicano está molesto, Mexicano me está llamando, rumbero bueno. ¡Alfredito! ¡La pelota! plena del prisionero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. No hay quien le alquile la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia. Yo preso, ellos sometidos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. ¡Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero! Tejada Gómez, la coplera del prisionero. Seguimos en Miseria de la Radiofonía, en esta edición especial, que se van surgiendo cosas que eran impensadas hasta el momento de, no sé, el momento que estén escuchando esto. Porque cuando uno empezó a hacer este programa que quería compartir con ustedes, que hablamos con Silvina López, que hablamos con el profesor Fernando Guascurra, que hablamos, o escuchamos mejor dicho, con Juan Gelman, con Tim Peters, es decir, sobre cine, y de repente, claro, caemos en que esto va a ser pasado un sábado y hoy estamos grabando este programa, y en el medio de todo esto hay un conflicto en la ciudad que quién sabe cómo va a desarrollarse este sábado 13, que es decir, cuando sea pasado este programa. Y hoy, escuchando las emisiones de las radios locales, no escuchaba este conflicto que es el acampe en las termas, el acampe aquí en la ciudad de Paraná, cerca del río. Y tiene mucho que ver porque hablamos de un acampe, y las formas que están tomando en países europeos es similar a lo que está viviendo, el espíritu de la época de cambio sería. Y eso no decían muy pocos medios de la cantidad que existen, decían estas cuestiones. Y uno, indignado, escribe estas palabras y que de repente hoy tiene la posibilidad de compartirlas, y que dicen los medios y sus fines. Hablo de medio ambiente, no, mentira, de los medios de comunicación, no, mentira, nuevamente. Hablo del trabajo como medio creador, no, mentira, hablo del medio ambiente, en verdad, pues él no puede hablar, no, mentira, él habla, nosotros no, entre paréntesis, podemos escuchar. No, mentira, no hablo del medio ambiente, hablo de los medios, mejor dicho, de lo que no habla la mayoría de los medios. No, mentira, hablo, como dije, del trabajo creador. Hagámonos esta pregunta: ¿qué quiere crear la ciudadanía, el pueblo, con su trabajo creador? Mentira, digo, verdad, el trabajo creador está censurado, pero eso es de los medios de comunicación, dirá usted. Y tiene razón, pues los medios de comunicación forman parte de nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es un medio de comunicación. Los ríos son nuestras manos, dijo el poeta Carlos Mastronardi. Cuando des la mano, acordate que sos un medio de comunicación. Recordá que las manos son tuyas, nuestras, y no del que venda más. A desalambrar y a reforestar. Esa era la consigna a reforestar de lo que fue la jornada del domingo pasado. Es decir, déjenme que me fije, del domingo 7 de julio, en la Toma Vieja, centenares de personas diciendo no al proyecto extractivista, ¿sí? Porque van a perforar la tierra, van a tirar sal al agua, todo para el beneficio de empresarios, ¿sí?, que quieren lucrar con algo que, por favor, no nos vengan a joder los pajaritos, el monte no se toca. Dejen que contemplemos la naturaleza. Ese es el carácter revolucionario, como decía Juanelo Ortiz. Déjenos contemplar la naturaleza. No se apropien de algo que es común, de algo que lo necesitamos para respirar, para vivir. Y es más o menos como poder decir las cosas que nos pasan, que sentimos y que tenemos ganas de hacer, como es este programa. Vamos a escuchar unos temitas más y volvemos casi como para despedirnos. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Pasas encima de mí dando vueltas. Tú rodarás porque este es tu destino, sin encontrar nadie que te detenga. Quise pararte, pero ibas sin frenos y tus rodas. van. ¿Cuántos hijos van? Y la gente que sigue soñando las cosas que otros creían. Carne corre por las venas hasta llegar a tu cabeza. Así comienza este viaje por las fibras de internet. Escúchanos en www.rnma.org.ar. La miseria de la radiofonía. Y decíamos que nos pueden escuchar en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque este programa sale por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos los días martes de 17 a 19 horas en la programación de la radio de www.rnma.org. Es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Reiteramos, los martes de 17 a 19 y los viernes también estamos saliendo por otra radio online, es decir, por internet, y es de La Olia TV, este emprendimiento de comunicación popular que se llama laolia.tv. Usted lo pone así, www.laolia.tv, y ahí los puede escuchar los días viernes de 14 a 16. Viernes de 14 a 16, Miseria de la Radiofonía sale también por laoliatv.tv. Nos queda solamente agradecer nuevamente a FM Estirpe, FM Aire Libre, perdón, en 102.9 aquí en Colonia Avellaneda, también a AM Estirpe Entrerriana en María Grande, y también para ellos, decíamos, para todos ustedes, nos vemos la semana próxima, nos escuchamos, como lo hacemos los sábados de 16 a 18 en esto que llamamos la miseria de la radiofonía. La miseria de la radiofonía.